alzado todo monte, se ha bajado, enderezado lo torcido, lo vacío se ha llenado y se manifestará la gloria de Jehová. Ya el tiempo está cumplido y todo ojo le verá. Su monte alto sube, proclamadora, levanta fuertemente tu voz anunciadora. Gobernará por él, con él está su galardón, delante de él su salvación, y se manifestará la gloria de Jehová. Ya el tiempo se ha cumplido y todo ojo le verá. Viene con poder y todos le verán, le verán. Como relámpago que sale del oriente al occidente, la voz, la voz, la voz.